Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio Premium. Mi nombre es Julio Martínez. Hoy vamos a hablar de 5 productores importantísimos en la vida solista de Paul McCartney. Vamos a repasar 5 grandes hombres que estuvieron al lado de Maca. Alguno que otro imponiéndole condiciones y otro restableciendo lazos afectivos con él, pero de alguna manera le dieron su impronta a cada uno de los discos que han trabajado con Paul McCartney o canciones o singles que hayan editado. Es un buen repaso para recordar un poco también cómo Maca se la fue rebuscando a medida que pasó el tiempo para reinventarse y también, por qué no, para salir de algún que otro mal momento. It's Paul McCartney of Wings. Iniciamos esta serie de 5 productores de Paul McCartney con Phil Ramone, quien se puede acreditar, ¿por qué no?, el rótulo de primer productor en la era solista de Paul McCartney, porque estamos hablando de alguien que conoció a Maca ya por el año 1970 en las grabaciones de The Ram. Esto fue en Nueva York. Esto McCartney lo dejó patente en un mensaje que dedicó a Phil Ramone, quien falleció el 30 de abril del 2013. Un día después, Paul McCartney publicó en su página oficial un mensaje a manera de tributo que decía que Phil era un gran amigo de él, lo fue por mucho tiempo, que trabajaron juntos en el tema Another Day. Esto fue en el estudio AIR de Nueva York, que fue un hombre muy afable, muy adorable, que combinaba mucha experiencia con gran creatividad en la producción y que siempre será recordado como una gran persona. Así que esta es la primera pista que tenemos de Phil Ramone, un trabajo que ha hecho con Paul en Another Day. La canción que también fue el primer single oficial de Paul, porque recordemos que McCartney no tuvo ningún sencillo. De hecho, bueno, allí Paul fue su propio productor. Recuerden ese momento que fue muy traumático para Maca, como fue la separación de los Beatles. El trabajo para su primer álbum lo hizo muy a escondidas, a secreto. Y a veces no, cuando hacía alguna que otra sobregrabación en Abbey Road para darle algunos detalles al disco, lo hacía firmando en la planilla de las grabaciones con otro nombre, con un seudónimo. Para ese entonces Maca no tenía productor. Recién para el año 1971 tendría en Ram a Linda McCartney. Se dice por ahí que Phil Ramone ha contribuido, ha dejado sus ideas en Ram para colaborar y para ayudar a Paul, pero este no permanece en los créditos. Sí están Paul y Linda McCartney como los productores de ese gran disco del año 1971. Pero, por supuesto, la ligazón, la conexión entre Paul y Phil Ramone fue muy buena, muy estrecha, y primero se materializó acá, en esta canción, tan histórica por ser el primer single de Paul McCartney como solista, que se denomina Another Day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, deeper than the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. Pasado el tiempo, mucho tiempo, Paul McCartney y Phil Ramone se volvieron a encontrar y estamos ubicados mediados, un poco más de mediados de los 80, porque Maca necesitaba volver a las grandes ligas, reinventarse un poquito después del duro golpe que fue Press to Play. Ustedes recuerdan el disco del año 1986, que no tuvo buenas ventas, que no tuvo buenas críticas. Quizás es lo más flojo de Paul en su carrera solista. Aunque le podemos rescatar, obviamente, varias cosas. Pero siempre decimos que, al menos a título personal, que Maca, que siempre está pendiente de lo que pasa a su alrededor, que escucha nuevos artistas, que es lo que se escucha en la radio, se salió bastante de su esencia, ese quizás fue el gran error, y por eso Press to Play está más del lado del olvido que de la gloria. Pero para sacarse un poco ese trago de mal gusto, McCartney, bueno, se reencuentra con Phil Ramone y este es quien le dice, pero vos tenés que hacer canciones que son tu marca, que la gente ya sabe que sos vos y que quiere escuchar. Entonces ahí afloraron bastante las melodías un poco más en segundo plano en Press to Play y salieron muy lindos temas. Sin ir más lejos, Beautiful Night, Love Come Tumbling Down, todas esas gemas de McCartney que fueron trabajadas con Phil Ramone. Por supuesto, Beautiful Night merece un párrafo aparte porque fue una canción que McCartney no quedó contento en su primer intento, que la fue postergando, fue trabajando, postergando, hasta que en el año 1997 la edita para el disco Flaming Pie. Pero quizás si tenemos que asociar una imagen o una canción entre Paul McCartney y Phil Ramone, que sea un fiel reflejo del vínculo laboral que tuvieron, es sin lugar a dudas Once Upon a Long Ago. Este tema, que editado en el año 87, fue número 10 en el ranking británico. Recordemos una muy buena promoción por parte de Paul en los canales de Europa para promocionar Once Upon a Long Ago, que sinceramente es un temazo, un buen punto de inflexión para Paul McCartney, que a partir de entonces ya después realizaría el gran disco Flowers in the Dirt con gran colaboración por parte de Elvis Costello. Pero en ese entonces, en esa salida del barro, Phil Ramone le extendió una mano y lo ayudó a Maca. Escuchamos entonces este gran single del año 87, un gran año de Maca, que también tiene la edición del recopilatorio All the Best. De hecho, esta canción está incluida allí. Y esta canción es Once Upon a Long Ago. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children say, treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure, such pleasure. Treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, treasure, tre Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. A lo largo de la historia muchos no se ponen de acuerdo para ver quién fue el quinto Beatle. Un lugar que ocupan como candidatos varios. Está Brian Epstein, por supuesto. Y Sir George Martin. Creo que está ahí peleando tranquilamente ese lugar. Sin George Martin, los Beatles, no sé qué hubiese sido de ellos. La verdad que obviamente que es una pregunta que hoy no tiene respuesta, nunca la tendrá, no sabremos qué habrá sido, pero el aporte de Martin a la música de los Beatles, especialmente en ese apoyo que les dio, que les brindó en sus primeros pasos, fue fundamental. Y después con colaboraciones con el traslado de las ideas de Lennon y McCartney, por supuesto que los Beatles de ahí hicieron una gran diferencia con el resto de las bandas. George Martin ha acompañado muchísimo ese proceso creativo de los Fabulosos Cuatro y los transformó en realidad, algo que era muy difícil. Obviamente también con la ayuda de Jeff Emerick, alguien a quien tampoco podemos olvidar y que por momentos también pelea en esa categoría de quinto Beatle. Pero George Martin, sin lugar a dudas, es una pieza clave dentro de esa ingeniería musical tan compleja de los Beatles, especialmente a partir de Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper. Pero Martin ha trabajado varias veces con Paul McCartney como solista. Al principio estaba un poco renuente McCartney, por supuesto, porque la separación, la ruptura de los Beatles había quedado tan fresca que Maca no quería saber nada con aquello que estuviese ligado al pasado. Pero sabía también que George Martin era uno de los mejores productores del mundo, sin lugar a dudas, y que era muy afín a sus ideas. El primer dato que tenemos de colaboración entre Paul y George Martin data del año 1971 también, para la orquestación de Uncle Albert, Almer Hasley. Este es un dato que supimos mucho tiempo después, a partir de la salida del Archive Collection de RAM, en el cual ahí McCartney confirma que George Martin trabajó con él en la orquestación de Uncle Albert sin tener los créditos. Pero en lo que tiene que ver decididamente con la producción, McCartney empieza a trabajar con George Martin a principios de los 80. Después de Back to the Egg, el disco de The Wings de 1979, que lo tiene a Chris Thomas y a Paul McCartney como productores, Maca en el año 80 emprende esa gira japonesa que finalmente lo tiene tras las rejas por posesión de marihuana, que lo hace replantearse un par de cosas. En el medio está la salida del disco McCartney 2 como solista. Después, sin lugar a dudas, también llega una conmoción mundial, que fue la muerte de John Lennon. En ese entonces, Paul estaba trabajando ya con George Martin. Justo el día que tenía que trabajar en una canción, que era en Rain Clouds, McCartney trabaja con George Martin. Y ya en ese entonces, Paul, que venía asimilando un poco la idea de dejar Wings, lo hace de plano y de concreto. También por consejo de George Martin, quien a la hora de trabajar con él puso ciertas condiciones, y Paul se separa o deja sin efecto a Wings, a pesar de haber ensayado con ellos en octubre. Y se rodea de otros músicos como Stanley Clarke, está Steve Gadd. Vuelve a trabajar con Ringo Starr por primera vez también. Aparece Stevie Wonder, todos ellos en la isla de Montserrat, un lugar característico donde George Martin solía trabajar y también pasar su tiempo. O sea que ya el regreso de George Martin a la vida musical de Paul McCartney es muy importante, porque se produce con la salida de Took of War, aquel trabajo que en principio iba a ser doble porque también estaban las canciones de Pipe of Peace, pero después los discos se editan por separado, uno en el 82 y otro en el 83. Pero ya ahí entonces Paul vuelve a trabajar con George Martin, algo que Maca tenía muchas ganas de hacer y que concreta, y que le da como un resultado un golpe importante, porque Took of War fue número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, tuvo muy buenas críticas y consideramos la mayoría de los macarnianos que también es un punto alto dentro de la carrera solista de Maca. Cuando se juntan a grabar, Paul McCartney pensaba esto de volver a estar en una misma sala de grabación junto con George Martin. I mean, he was the first record producer I ever worked with. with the Beatles. Yeah. And working with him now, he's it's very easy for me because I know him so well. We've got so much in common. We know how we work. And it's like it's not very flattering to him, but I keep saying he's like an old shoe. Yeah. It's an old pair of shoes, you know. I like them. I just put them on and there's no problem in it. Doesn't hurt. Doesn't hurt a bit, you know. And that's the attraction of George. Plus, of course, he's a very, very good producer. Sure. He's one of the best in the world. Está buena esa ese ejemplo que pone McCartney, ¿no? Que trabajar con Martin era muy fácil, muy sencillo, porque ya se conocían desde hace mucho tiempo. Y era como ponerse un zapato viejo, esos que vos usás y que no te duele nada. El pie no te molesta, que te sentís cómodo, confortable. Que podés caminar kilómetros y kilómetros, que no te va a pasar nada. A diferencia de usar uno nuevo, ¿no? En el cual lo tenés que medir, lo tenés que moldear un poquito. Y eso fue lo que le producía a Paul trabajar con George Martin. La ligazón de Paul con George Martin iba a continuar tiempo después, sobre todo con Give My Regard to Broad Street, aquel proyecto, si ustedes recuerdan, que incluye película y disco. Ese creo que fue también un punto en el cual ya George Martin se cansó un poquito de Paul, porque incluso George Martin reconoció en ese entonces que trabajar con McCartney genera cierta tensión, cierto estrés, por así decirlo, porque Maca es muy exigente, y claro, ya no era el adolescente Beatle del flequillo de 20 años que, sobre todo en los primeros días de los Beatles, acataba las decisiones de George Martin o ejecutaba lo que proponía el productor. Ya tenía su ego, ya tenía su impronta, ya tenía una mochila bastante pesada McCartney, y generalmente se salía con la suya. Entonces, entre contraposiciones de ideas, esa batalla generalmente la ganaba McCartney. Después pasa el tiempo, Paul ya se pone a tono con lo que pasaba afuera, y ahí llega el tiempo de Press to Play. Recurre a Martin para la época Flowers in the Dirt, sobre todo en la canción Put It There, en lo que tiene que ver con el arreglo orquestal. Flowers in the Dirt es un disco de muchos productores. Está Elvis Costello, George Martin, aparece el propio Paul también. Está Mitchell Froom, Neil Dorfman, Trevor Horn, Steve Lipson, Chris Hughes, David Foster. En realidad, una muy extensa lista de productores que hicieron, igual, de todas maneras, un muy buen disco. Algo más o menos similar, sin tantos nombres, iba a repetir Paul McCartney en la época de New, donde tuvo cuatro. Entre ellos el hijo de George Martin, Giles Martin. Después, también para la etapa de Off the Ground, iba a participar George Martin con la canción The Common People y con Flaming Pie para el disco del año 1997. George Martin también aparece. Recordemos que en el medio se produjo la antología de los Beatles. Si bien George Martin ya no participa decididamente en lo que tiene que ver con la producción de las canciones Free as a Bird y Real Love, trabajo que le fue encargado a Jeff Lynne, aparece en el revisionismo de cada una de las canciones de los demos que aparecen en las antologías, que fueron tres, y vuelve a estar junto con Paul, George Harrison y Ringo Starr. Y bueno, ya eso fue lo último que hizo George Martin junto con Paul McCartney, porque después ya George se retiró. Pero ha dejado en el medio muchas canciones, muchas colaboraciones y discos que, por supuesto, están dentro de lo más recordado de la carrera solista de Sir Paul McCartney. Que cuando fallece George Martin lo consideró de alguna manera como su segundo padre. Y alguien del cual, por supuesto, aprendió muchísimo Paul McCartney. Al lado de George Martin aprendió un montón y seguramente hasta el día de hoy, cuando se sienta en un estudio de grabación, debe recordar algún que otro consejo del viejo y querido George. I can wait another day until I call you. Got my heart on a string and everything a flutter, but but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always there. Sumamos a este top 5 de productores de Paul McCartney a David Kane, un productor musical, compositor y músico estadounidense que ha dejado también su huella en la vida musical de Paul McCartney. Con él tenemos dos discos muy referenciales en una etapa complicada personal de Paul por diferentes motivos. En el 2001, McCartney edita Driving Rain, que fue el primer álbum de canciones propias de rock y pop que edita Paul McCartney después de la muerte de Linda. Si bien Run the Beat Run fue editado en el 99, que fue lo más próximo o el primer trabajo que saca Maca después de la muerte de Linda McCartney, que fue el 17 de abril de 1998, este trabajo era todo un compendio de covers de rock and roll, ¿no? y en el cual trabajó conjunto con Chris Thomas, aquel que había estado en la producción de Back to the Egg. Pero Driving Rain era decididamente el primer trabajo en el cual Paul McCartney hablaba un poco en sus canciones de esta cuestión de ser viudo, de recordar a Linda, pero a su vez también de tener un nuevo amor como Heather Mills. Y no solamente tenía una nueva mujer a su lado, sino que también se rodeó de una nueva banda. Porque a la hora de trabajar en un nuevo disco, si bien Paul McCartney siempre está acostumbrado a hacerlo solo cuando se le apetece, quería trabajar con un nuevo staff de músicos. Ya atrás había quedado aquella formación del 93 que habían editado el disco Off the Ground. Estamos hablando de Hamish Stewart, de Robbie McIntosh, de Blair Cunningham, Linda McCartney, por supuesto, y Wix Weekends. Esta vez se rodeó de gente nueva, de pibes, por así decirlo, de músicos más jóvenes que él. Y acá tuvo un rol preponderante David Kane, porque fue quien le armó la banda a McCartney para Driving Rain e introdujo a Al Laverdell Jr. en primera instancia, a Rusty Anderson, por ese entonces todavía no se había acoplado Brian Ray, pero apareció después a instancia de Rusty Anderson. Gabe Dixon fue el tecladista para Driving Rain. Por entonces no participó Wix Weekends. Pero ya con la conformación de la banda y ser el productor del disco, Devin Kane tenía una influencia notoria, por supuesto, en las decisiones de Paul McCartney. Y aquel disco Driving Rain, si bien no fue un éxito de ventas, ni mucho menos, yo creo que falló muchísimo también la promoción del disco, se le encuentra puntos interesantes. En donde McCartney fluctúa bastante porque se puede encontrar un Paul bastante oscuro. El disco sorprende un poco, ¿no? Como que en ese aire renovador de McCartney, también por supuesto escuchando lo que pasaba a su alrededor, hay zonas muy oscuras. Pero también se puede encontrar al McCartney clásico, pero aggiornado a los años 2000. Ese disco también estuvo impregnado un poquito por esta cuestión de la caída de las Torres Gemelas, algo que le generó un llamamiento a Paul por parte de bregar por la paz y inmiscuirse en esta cuestión política de la cual McCartney no está acostumbrado, evidentemente. Salió la canción Freedom, que fue la última incluida, como canción oculta, porque en realidad si no hubiese pasado eso de las Torres Gemelas, por supuesto Freedom no hubiese existido y el álbum lo terminaría de otra manera. Ese disco Driving Rain ha tenido de todo, ¿no? Críticas generalmente buenas, pero alguna que otra que lo tildó de no muy buen disco. Sin embargo, como decíamos anteriormente, y hablo por mi cuenta, yo creo que Driving Rain es un gran disco. Podemos encontrar un Paul muy reflexivo y muy cambiante en lo musical y que yo creo que avanzó muchísimo en lo que respecta a años anteriores. Es rara también la vinculación de Devin Kane porque se produce como una especie de impasse en el medio, porque justo cuando empieza a trabajar en un nuevo disco, sucesor de Driving Rain, en el medio aparece Nigel Godrich, pero bueno, de él vamos a hablar un poquito más adelante. Oh, one, two, three. You give me power. We'll be right back. teach me to fly through the air. Habíamos mencionado que estamos en el tramo Devin Kane, pero también que Nigel Godrich se había metido en el medio. Bueno, Maca lo explicó un poco en el texto escrito para el disco Memory Almost Full, para la promoción de este álbum. Paul dijo, empecé este disco antes de Chaos in Creation in the Backyard. La primera sesión de grabación fue en el otoño de 2003 en Abbey Road con mi banda de gira y el productor Devin Kane. Estaba justo en el medio del trabajo cuando empecé a hablar con Nigel Godrich sobre un nuevo proyecto que se convirtió precisamente en Chaos in Creation. Justo cuando terminaba todo lo referente a ese disco y recibía las nominaciones al Grammy de 2006, me di cuenta de que tenía que volver a aquel otro álbum y terminarlo. Así que fui y lo escuché de nuevo preguntándome si lo disfrutaría y me encantó. Lo que hice fue escuchar un par de cosas y pensar, ok, me gusta esta canción, pero ¿qué es lo que está mal? Y podía hacer algo como un sonido de batería, con lo que podía hacer de vuelta la batería y ver a dónde iba a parar. Y ya sobre el tramo final de este texto, McCartney dice, actualmente estoy en el trabajo de promoción y empezando a recibir las primeras impresiones de la gente sobre el álbum. Hasta ahora son muy buenas. Lo interesante de este momento es poder escuchar lo que otra gente hace con las canciones, cuáles son sus sentimientos. Del mismo modo, yo también estoy hablando del disco y realmente disfruto del proceso de descubrimiento. Disfruté de verdad hacer este disco con David Kane y estoy orgulloso de todas las canciones. La pasamos muy bien y espero que esa diversión pueda comunicarse a la gente que lo escuche. Esa fue la impresión que tuvo Maca de Memory Almost Full en un nuevo trabajo con David Kane. Así que Devin Kane también ha tenido un paso interesante, productivo e influyente en la vida de Paul McCartney. At this point, I would like to introduce the producer on my new record, Mr. Nigel Godrich. Cuando el grupo Radiohead editó el disco Gear Computer, aparecieron los elogios múltiples y todos se fijaron también en la mano del productor. Estamos hablando de Nigel Godrich, que apareció en la vida de Paul McCartney entre 2004-2005 y vaya que también ha dejado su sello, porque Chaos in Creation in the Backyard, editado en septiembre del 2005, es considerado uno de los mejores trabajos de Paul McCartney y también uno de los cuales ha seguido un concepto, ¿no?, que ha mantenido un estilo el cual no le permite salirse mucho de esta variedad que siempre propone Paul McCartney en sus discos, porque Maca puede pasar de la balada al rock en cuestión de segundos o incluso meter alguna canción disco o de otro género musical. En Chaos in Creation la cuestión es mucho más equilibrada en ese sentido, más plana, con un tono o un background, si se quiere, nostálgico, como medio depre. Pero es el estilo de Nigel Godrich y ha exprimido a Paul McCartney no solo como compositor, sino también como instrumentista, porque Maca se encargó de todos los instrumentos en la mayoría de las canciones. Si bien su banda aparece en algún que otro tema, fue consejo de Godrich que McCartney se encargara de todos los instrumentos, porque quería hacer un disco bien a lo McCartney, quizás al estilo del McCartney del 70, pero mucho más elaborado, mucho mejor concebido, mucho más planificado, por supuesto. Tiene un sonido que es espectacular. Y la producción en cuanto a fineza se nota muchísimo. Chaos in Creation, en ese orden, es un disco de extrema fidelidad y de extrema sensibilidad, que lo podemos comprobar en diferentes canciones, que también ha exigido a McCartney en el sentido no solo de lo musical con la melodía o lo que pueda hacer él como instrumentista, sino también en la letra. Podemos encontrar algunos textos que son realmente reveladores en algunas cuestiones autobiográficas de un Paul que por entonces ya no estaba muy bien en su relación con Heather Mills, pero aún así le dedicaba temas románticos como Too Much Rain, que es un punto altísimo del álbum. Y es conocida la historia de McCartney, quien con los productores con los cuales trabajó generalmente siempre se salió con la suya. Pero con Nigel Godrich la cosa fue diferente, porque Nigel le puso freno, le puso stop a una leyenda como McCartney. Hay que decirle que no a Paul, pero sin embargo Godrich se lo dijo. A veces se creó algún que otro clima un poco difícil de tensión en la sala de estudio, pero creo que el resultado lo ameritaba. Y entonces una canción que era rechazada por Godrich porque le decía vos podés hacerlo mejor, después inmediatamente McCartney se daba cuenta de que tenía razón, y bueno, la prueba, el resultado, el hecho está en Chaos in Creation in the Backyard, un álbum que casi no tiene punto flojo. Y todas las canciones son de una factura inconmensurable. Laugh when your eyes are burning. Smile when your heart is filled with pain. Sigh as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not right in yourself. It won't happen again. It's not right in one life. Too much rain. It's too much for anyone. Too much for anyone, too hard for anyone. and peaceful light. You've got to learn to laugh. Y cerramos esta lección de 5 productores con Greg Kustin, quien ha trabajado en el último y triunfal disco de Paul McCartney. Estamos hablando de Cheap Station, que ha sido número 1 en los Estados Unidos después de muchísimo tiempo. Ustedes saben que el último que llegó a la cima del chart estadounidense fue Tug of War. Desde entonces Paul no había tenido ningún álbum número 1 en ese país. Y Cheap Station lo ha logrado. Y Greg Kustin es un productor que se ha ganado una muy buena fama, especialmente en estos últimos años, y con su trabajo con Adele, la cantante británica, le ha permitido, por supuesto, sacar mucho más brillo ya del que tiene. Y podemos decir que Greg Kustin es un productor también muy puntilloso, muy fino, muy detallista y que tiene un sonido limpio, pero directo, que le ha permitido a McCartney, creo que, realizar su mejor disco después de muchísimo tiempo. Quizás puede ser lo mejor después de Chaos in Creation in the Backyard. Eso no tengo ningún lugar a dudas. Cheap Station realmente ha sido una sorpresa muy grata para todos los fanáticos de Paul McCartney. Tiene temas de notable factura. Estamos hablando de Confident, de Happy With You, de Dominoes, y bueno, ni hablar de The Speed Repeated Warnings, que es una de las mejores suites que ha preparado Paul McCartney, y creo que allí Greg Kustin tiene mucho que ver. Y cuando en una entrevista le preguntaron a Greg Kustin sobre Paul McCartney y su trabajo con Cheap Station, Kustin dijo que Maca sobrepasaba los límites. Y sin haber escuchado el disco en ese entonces y haber leído la nota, quizás sonaba un poco bastante pretencioso el anuncio de Greg Kustin, pero tenía mucha razón. Yo creo que Paul ha superado los límites porque es muy difícil reinventarse, es muy difícil volver a sacar un material que sea de tanta calidad, ¿no? Que nos rememore al mejor McCartney, al de Tug of War, al de Ben on the Run, al de Chaos in Creation. Es muy complicado en diferentes órdenes de la vida, en diferentes áreas de lo artístico, volver a estar en los primeros planos por un trabajo que es elogiado por todos. Y Paul McCartney lo ha demostrado. Y yo creo que esta vez dio con la tecla, ¿no? Porque creo que Cheap Station es muy superior a New, que digamos es lo anterior a este último álbum. Allí McCartney ofrece, por supuesto, lo mejor de sí, con algunas canciones memorables como Queenie Eye, como New. Podemos hablar también de Save Us, de Alligator, On My Way to Work, pero creo que en algún momento el disco como que cae un poco y entonces le quita algunos puntos en la valoración. Pero Cheap Station creo que es casi perfecto, ¿no? Es de esos discos que vos te podés quedar escuchando sin pasar de un track al otro, porque casi no hay ninguno que te deje ahí con algún atisbo de aburrimiento o de decepción, depende el sentimiento. Así que Greg Kustin ha colaborado muchísimo en este nuevo Paul McCartney tan triunfal a los 76 años, que tuvo su revancha en los números con un nuevo álbum número 1 en los Estados Unidos que lo promociona en la gira Freshen Up. Por supuesto que también tenemos que hacer una pequeña mención, casi como una especie de bonus track, al productor de la canción Fuyu, que también ha trabajado en otras que no quedaron dentro del disco, como Radiant Tether, que le ha aportado también una onda muy juvenil a Paul McCartney, creo que extremadamente juvenil en algunos casos. Sin embargo, con Kustin mantuvo un poco ese estilo más acorde a su nivel o a las canciones que la mayoría de la gente pretende escuchar de Paul McCartney. Pero, por supuesto, desde aquí aplaudimos muchísimo el trabajo que hizo Greg Kustin con Paul McCartney. making our plans hand in hand. Let me into your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned. Can we make this dream come true? Amigas y amigos de Calico Skies Radio Premium, esos fueron los 5 productores que hemos elegido. Espero que estén de acuerdo con nosotros. De lo contrario, si tienen algún otro nombre que les haya gustado más para promover, para sugerir, está abierta la invitación en nuestra página en calicoskiesradio.com.ar para que te puedas expresar y decir lo que vos opinas. Seguinos también en arroba Calico Radio, en Twitter, en Facebook, en nuestra página, en el cual hemos dado cuenta de muchas cosas que han sucedido. Hemos dado primicias, hemos sido único medio siguiendo a Paul McCartney y así seguirá, por supuesto, gracias a vos que nos ayudás con tu contribución monetaria para mantener en pie este proyecto denominado Calico Skies Radio. Sigan atentos a este mes, habrá más podcasts, por supuesto, a lo que viene, porque tenemos más sorpresas preparadas y también habrá sorteos para nuestros amigos que están suscriptos a este canal. Mi nombre es Julio Martínez y los saludo hasta la próxima. Y quédense en calicoskiesradio.com.ar, 24 horas de puro McCartney.